Juanlan, que viva el rap. Cuando check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, enrolando. Hace rato te estoy maquinando. Rapando. Tu check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, enrolando. Hace rato te estoy maquinando. Ra, ra, rapando. Mami, no soy médico, pero te quiero hacer chequeo. Ese culo tuyo merece estar en museo. A ti hay que cambiarte el nombre a deseo. Ey, vení, dame empleo. Y es que en todo figuras y las feas solo murmuran. Te quiero apresar aunque no sea jura. Te estoy hablando a Honduras. Es que ya me tenemos allá. Va a ser campa la batalla. He botado todo tipo de muralla. Vas a querer repetir si este loco te estalla. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Enrolando. Hace rato te estoy maquinando. Ra, ra, rapando. Tu check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Enrolando. Hace rato te estoy maquinando. Ra, ra, raspando. Desde temprano el cachetero y yo listo pa'l mañanero. Lewandowski con Totti del Piero. Y si nos vamos pa' Jamaica de paseo. Se moja, se viene cuando la nalgueo. Pide maltrato cada vez que la veo. Controlo la Matrix, no soy Morfeo. Ando como Santa en el trineo. Mami, yo te cumplo tus deseos. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Enrolando. Hace rato te estoy maquinando. Ra, ra, rapando. Check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check. Enrolando. De hace rato te estoy maquinando. Ra, ra. Yo, mami, cheque. La compa se fue de no. Yo miré ese culo y dije wow. Hace rato que me tiene bien hipnotizado. Dime si lo hacemos aquí o allá o nos vamos a otro lado. Atrévete, tócate, bésame, ráspame. Quiero darte otra vez. Muévete, alócate y mírame que te quiero meter como te metí ayer. Es que ninguna tiene tus quiebres, dale si quieres que te celebre. Muévete, quiero que me lo quiebres, me tienes caliente sin fiebre. Shake it como campeona, yo sé que te gusta que te coma. En la calle le dieron un diploma, porque ella raspa y es culona.